rico. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catrami? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contacorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos! ¡No sean pecho frío! ¡Hay que empujar! ¡No queda otra! No, empujar no, que después al gordo le veo la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos! ¡Hay que empujar! ¡Vamos, abajo, muchachos! ¡Con la voz que no queda otra! Que no ¡vamos! Queda otra. ¡También! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! Se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a todos y a todas a No nos queda otra. Este es el programa de Revista Amartya de martes, ¿eh? Recién empieza la semana, así que hay que tomárselo con calma. Mi nombre es Rocío Alterrey y estaré aquí hasta las 11 junto a Santiago Mouradian. ¿Cómo estás, Santi? Muy bien, buen día, Rocío. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad que no me puedo quejar. Yo con un sueño que no sé cómo le explico. 9 y 11 de la mañana, 27 grados 2, aquí en la ciudad de Buenos Aires. No se esperan lluvias y va a ser un día muy caluroso. 34 grados de máxima se esperan para el día de hoy. Y luego diré las otras provincias porque tenemos que hablar de otras cosas, como las noticias. Las noticias. Las feas noticias. ¿Cuándo vendrán las buenas? Parecemos hasta cuándo, mirá. Sí. En primer lugar, los invito a que se comuniquen con nosotros al 452-47816, 452-47816, es el número de Radio Rebelde AM740. Seguimos haciendo la misma propuesta que hacíamos la semana pasada, ¿eh? Convocamos a los oyentes a que nos digan de qué manera tenemos que llamar a un nuevo parque que estamos organizando, una nueva concentración como la que hicimos allí en Parque Chacabuco. Así que nos llaman y nos dicen, bueno, nos parece que la manera de convocar es decir tal cosa. Así que creamos la consigna, el hashtag, la forma de comunicar este evento, que ya tiene fecha. Y que va a ser una plaza con una característica particular, que es que la idea es que se transforme en un congreso de participación temática donde podamos discutir por temas, donde haya una comisión para discutir cuestiones vinculadas a salud, cuestiones vinculadas a empleo, a cómo nos organizamos para la etapa que viene. Así que, llamanos, comunícate con nosotros y decinos cómo se tiene que llamar este evento, esta nueva plaza que vamos a realizar en breve. Sí, sí. Y también pueden escribirnos por @revistaamartya en Twitter y Amartya Revista en Facebook. Si están por ahí por internet y quieren escribirnos por ahí, lo hacen y lo leemos al aire. La verdad que últimamente está siendo un poco cortito. El programa se nos queda corto y a veces no podemos leer todo. Ni tampoco podemos pasar todos los mensajes. Ayer hubo 1 millón de mensajes. Es una manera de decir. Fueron más o menos unos 50 y pasamos 10. Imagínese, señor. Pero los escuchamos todos. Del otro lado del vidrio se nos reían hace un rato. Por eso, pero nos tomamos la tarea, los escuchamos todos, ¿eh? Cada uno de esos mensajes que dejan, aunque no lleguemos a pasarlo al aire, lo escuchamos y lo agradecemos mucho. Incluso tenemos una sorpresa para el viernes, porque un oyente inventó una canción, así que nos la grabó en un llamado. Muy bueno. Y la tenemos para pasarla el viernes, así que atentos, ya sé que falta, pero para que se den cuenta que sí los escuchamos y que los tenemos en cuenta. Bueno, atenti, el viernes entonces nos iremos con la música de nuestros oyentes. Bueno, Santi, me parece que tenemos que empezar a hablar de las noticias. No sé qué te parece a ti. Sí, preferiría hablar de otras cosas porque nunca son buenas las que se vienen, pero sí, es la hora de hablar de las noticias. Sí, en primer lugar, me parece importante hablar de lo que sucedió en Mar del Plata el domingo pasado, que recién la noticia se conoció en el día de hoy. Hubo un nuevo ataque neonazi, digo nuevo porque ya viene sucediendo hace rato esta cuestión allí en la costa, y No digo nueva la gente porque es la misma gente de siempre, gente que ya fue denunciada, que ya fue detenida y liberada, gente que camina libremente por las calles de Mar del Plata con la esvástica en el brazo, bueno, diferentes cosas. Entonces ingresaron a un bar de un activista reconocido de la diversidad sexual y bueno, hicieron destrozos, lo amenazaron. Y no solo eso, sino que al grito de la policía y Arroyo nos apoya, le dijeron no vas a zafar. Como diciendo, bueno, si están todos de mi lado, ya está, flaco, olvídate. Vandalismo nazi. Después siempre somos nosotros, los malos. Los malos somos nosotros después. Bueno, con anuencia gubernamental ahora en Mar del Plata, ¿no? Porque son los mismos personajes que antes se ponían ahí frente a la iglesia, encadenados cuando las movilizaciones de la diversidad sexual se manifestaban en Mar del Plata. Nada nuevo bajo el sol, pero sí tremendo para estar alerta, para tener cuidado. En Mar del Plata, cualquiera que estos dueños de la unicidad decidan que es distinto, puede ser blanco de estos sinvergüenzas. Sí, para que se entienda y para quienes no lo saben, en el Encuentro Federal de las Mujeres, que creo que fue en octubre, no quiero decir algo que no es, en octubre o en noviembre, fue casi a final de año, también hubo un problema así muy grave, incluso llevaron detenidas a muchas mujeres que no estaban metidas en ese lío, pero había este tipo de personas neonazis que estaban interrumpiendo la movilización, el reclamo en este encuentro. Como también había sucedido, creo que a final de año había una pareja, dos chicos estaban caminando de la mano y también los mataron a golpes. De una manera de decir, no, por suerte no fallecieron. Pero por suerte, mirá las cosas que tiene que decir uno. Mirá, tengo una consulta relativa a este tema, me parece muy importante, ¿no? Porque hay una banda neonazi que está destrozando gente, qué sé yo, y mientras tanto me imagino que ya habrán liberado a Milagro Sala, ¿no? No. ¿No? No. Justo ayer hubo novedades al respecto. Mire usted. Pero la pucha, las novedades al respecto es que, obviamente, se prorrogó la detención de Milagro Salas y que se agrava la situación de Milagro Salas por ser dirigente social. Ah, se agrava porque la banca a la gente, digamos. Esto lo dice el juez, no lo digo yo. Lo dijo literalmente él. Dijo, no, bueno, lo que pasa es que hay mayor peligro de fuga teniendo en cuenta su situación de dirigente claro, social. Como es muy conocida, se puede fugar. Es como el mundo al revés. No tiene sentido. Pero ya a esta altura, para tenerla detenida a Milagro Sala, no sé, le tendrían que haber encontrado, no sé, un baúl lleno de muertos. No sé qué. No hay nada arriba de la mesa. Tiene que haber semiplena prueba para que alguien. Y peligro que se fugue y todo, para que una persona pueda estar detenida. Por eso me pareció raro el contraste, ¿no? Estos neonazis a los golpes por Mar del Plata. Sí, que también es y Milagro Sala en cana, sin ningún elemento que lo justifique, ¿no? Sí, contrariando la ley. También es importante, Santi, discúlpame, aclarar que si bien estas personas están detenidas, ya sea tanto del Ministerio de Justicia de la Nación como del de Seguridad, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, han dicho que, bueno, que repudian el hecho, qué sé yo, pero no estarían protegiendo la vida de este hombre que sigue caminando por la calle con peligro de que lo maten, porque lo amenazaron de muerte a este pibe. Vamos a terminar pidiendo que vuelva Lubertino a Linadi. Claro, ¿viste? ¿Qué pasó? Entonces sí, está todo bien con el repudio, qué sé yo, todo suma, pero póngale un poquito de seguridad al pibe, no sé, consíganle un par de guardaespaldas, no sé qué se me ocurre. Pero encima estos tipos entraron armados al lugar, o sea, una locura total, no es lo mismo que el tipo te entre ahí todo grandote y te rompa todo, que tenga armas y que encima sea un xenófobo, o sea. Sí, hace unos años, cuando yo estaba en la escuela secundaria, tuve la desgracia de que nos cruzamos ahí con en el centro de estudiantes, en la zonal del centro de estudiantes de mi colegio, hubo una serie de problemas entre un grupo de nazis y el centro de estudiantes de la escuela Rogelio Irurtia, donde bueno, uno de estos neonazis le había pateado, le había roto la mandíbula de una patada a un pibe, amenazaba con navajas a las dirigentes del centro de estudiantes porque eran judías, y se organizó toda una gran movilización, una movida muy importante en ese momento en toda la zona de Floresta. Ahí había una banda, eran los skinhead nazis de Floresta, una banda importante de nazis dentro de la capital federal, y se organizó una gran multisectorial enorme. Me acuerdo, estaba desde la Alameda con Gustavo Vera hasta el Partido Obrero, pasando por los centros de estudiantes y las Madres de Plaza de Mayo. Nos movilizamos a la comisaría porque entendíamos que no hay manera de que una banda opere de esta manera sin complicidad con las fuerzas policiales. Es decir, si todo el barrio los ve, si todos saben lo que están haciendo, es muy difícil que la policía, que anda, digamos, vive de patrullar la calle, no los vea. Se hizo una gran movilización a la comisaría 40, donde nos recibieron, donde entramos a hablar con el comisario. Me acuerdo, entraron las Madres de Plaza de Mayo y todo también. Y estos tipos se terminaron yendo del barrio. Entonces, digo, porque estamos en una etapa en la que, desgraciadamente, creo que ante estas cosas poco podemos esperar de un Estado que lejos de salir a denunciar esto, a repudiarlo y a construir políticas de tolerancia y de antidiscriminación, van a hacer la vista gorda. Me parece que nada, que hay que volver a esas experiencias, que la herramienta es juntarse, organizarse, salir a la calle, repudiar, denunciar y sobre todo tener en cuenta que este tipo de patotas nunca operan solas, y es muy difícil que lo puedan hacer sin anuencia, lo digan o no, como en este caso que lo voceaban, pero en general nunca actúan sin anuencia de la fuerza de seguridad, y hay que salir a denunciarlo, hay que salir a escracharlo, bien por la gente de Mar del Plata que lo está haciendo. Hay que organizarse, hay que juntarse todos, viejo, todos podemos ser blancos de estos tipos, entonces es importante. Y hay experiencias exitosas, esta del barrio de Floresta es una, pero sé que hay muchas otras. ¿Sabes, Santi, que me acordé con respecto al tema del agravante, ¿no? Vuelvo a Milagro Salas. Me acordé de cuando nosotras hablábamos con Giselle Tepper, puede ser, estoy nombrándola bien, es de Hijos ella, que ella nos comentaba que cuando ellos trataban de investigar el paradero de algunos desaparecidos, tuvieron la desgracia de tomar un café con un represor, con un tipo que había estado torturando a uno de los padres de los que fueron a tomar el café con este tipo. No sé si lo recordás, pero la nota está en amartia.com.ar. Entonces yo me pregunto si eso no es un agravante a la hora de juzgarlo a tipo. El tipo con total impunidad se sentó adelante de los hijos de gente que había torturado, torturándolos de nuevo, o sea, revictimizando a esos hijos. ¿Y eso no es un agravante, que el tipo decida que quiere ir ahí a tomar un café con alguien al que le hizo sufrir tanto? Digo, me pregunto de repente. O sea, me parece que la vara de la justicia está en cualquiera. Bueno, el punto es que tiene que haber justicia. Si estuviera el hombre donde debería estar, no podría estar tomándose un cafecito por ahí. Nada, va a haber que empujar mucho para que haya justicia en estos años. Así que preparémonos, organicémonos, porque va a haber que hacer mucha fuerza para que haya justicia. 9:23 de la mañana, vamos a escuchar un tema para distender un toquecito, pero hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra. Hoy ya no soy yo. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. De la mañana y tenés que llevarte el nuevo número de la revista Amartya, número 20, donde tenemos notas con Carlos Barragán y Juan Manuel Abal Medina, como también, obviamente, como siempre está el taller de los artistas, comandado por Silvana Jauregui, que en breve, en poquito, vuelve al aire de Radio Rebelde. No desespere que ya vuelva. La hemos extrañado muchísimo, pero bueno, es momento de vacaciones y es lógico que se las tome porque venía los miércoles y cumplía firme junto a Amartya. Merecidas vacaciones. Le mandamos un beso. Sí, un abrazo enorme. En este número de Amartya, ella entrevistó a Eduardo Molinari, se acercó a su taller y estuvo sacando algunas fotitos, hablando con él un largo rato y realizó una entrevista muy, muy interesante. Como también, como siempre, está allí el cuento de Pablo Manicia. Cuentazo, ¿eh? Con historias, sí. Yo también me quedé como muy encantada con él. Fue lo primero que leí de esta revista, ¿eh? De la número 20, me refiero. El presidente que no fue, que tiene un dibujo, es una manera de decir. Una ilustración. Gracias, muchas gracias. No me salía la palabra. Una ilustración muy, muy buena de la señorita Maite, que se ha sumado a nuestro colectivo que avanza porque empujamos todos hace breve tiempo, y la verdad que sus ilustraciones son un preciosor, como todos los que se suman a la revista, ¿no? Y en la contratapa, como siempre, está el Carlín allí haciéndonos reír con sus ironías y todo eso. Y tenemos otras cosas, muchísimas otras cosas, el microartículo, el cuento de Leonardo Cofré, que se sumó en este número también a nuestra revista también, como también se edición en diciembre el mes de los saqueos, que es como un pequeño panorama de lo que tiene que ver con los diferentes diciembres, la nota de Lucía Manusovich sobre la marcha del orgullo, bueno, muchísimas cosas. Un informe muy interesante sobre Brasil también, de la mano de Eva Sacco. Luego también puedo ampliar un poco de más. El humor. Está, como siempre, Amartya completita. Notás a la de la entrevista a Barragán, que estuvo en la casa de Amartya, y ahí tuvo tiempo largo y tendido para conversar, para hablar de 678, de la salida del gobierno, etcétera, y de lo mucho que le costó hacerse oficialista, ¿no? Gente que, como nosotros, como muchos, venimos acostumbrados a muchísimos años de ser... Tenemos más años casi de opositores que de oficialistas. Ahora igual nos está costando reacostumbrarnos. Y sí, puede ser, pero bueno, uno se acostumbra. Lamentablemente los tiempos lo obligan, quizá. Así es. Vale decir también que estamos en una promoción limitada, que si te suscribís a suscripciones@amartya.com.ar, te llevas un libro de ediciones Sicus, Es una promoción limitada, así que tenés que hacerlo cuanto antes, así tenés un libro de regalo, pero por favor, es un privilegio. Buenísimo, los libros de Sicus, como siempre. Le agradecemos también a Manukiana y le mandamos un abrazo. Sí. Cumplimos con la tanda y ya seguimos con más. No nos queda otra, quédate ahí. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, conjura Rebelde. Confirmando a diario porque los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana. Pero no se lo digas a nadie. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo. todos los viernes de 15 a 17 horas por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Nos queda otra, la jarana caribeña que Amartya necesitaba. Óyeme, callita, tengo una rosita. Se acerca cada vez más el momento de la firma de acuerdo de paz en Colombia y para hablar de esto y de otros temas internacionales estamos en línea con el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista en la Argentina, Jorge Craines. Buen día, Jorge. Rocío Alterle, te saluda. Hola, Rocío, buen día. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Tenía calor, lógicamente. Y sí, hace calor, Jorge, ¿qué querés? Estamos en verano, ya empezamos así. Tenía muchas ganas de hablar sobre Colombia, Jorge, y aquí con Santiago Moradián también. Queríamos... ¿Cómo estás, Jorge? Un abrazo. Hola, Mago, ¿cómo anda usted? Bien, bien, contento de escucharte. Queríamos saber cómo estás viendo el proceso de paz, teniendo en cuenta que se está acercando bastante el momento de la firma, es el 23 de marzo, si no me equivoco, y queríamos saber qué podés decirnos al respecto. Sí, les puedo anticipar que no se va a firmar el 23 de marzo. Ajá. No van a dar los tiempos, aparentemente, especialmente por el tema de una solución para la cuestión de los paramilitares. Pero el proceso de paz marcha, esto no quiere decir que la cosa esté mal, se posterga un breve tiempo, entiendo, y básicamente es así porque se ha resuelto el principal problema de la negociación entre la FARC y el gobierno colombiano, que es la jurisdicción transicional. Uh-huh. Para aquellos que han sido parte del conflicto. Que es esta justicia específica, ¿no? Es una justicia especial, transicional, que se ha acordado entre las partes, que no es la justicia normal, diríamos, de regida por los códigos, las leyes y los tribunales de Colombia, sino que es un acuerdo específico para solucionar un problema específico de gran dimensión, como es la guerra interna, el conflicto social y armado que vive Colombia desde hace 5 décadas. Esta justicia transicional prevé que aquellas personas que tuvieron que ver con situaciones que pueden llegar a afectar los derechos humanos y han sido parte del conflicto, dadas las motivaciones de la guerra y los orígenes y la duración, y que ha sido un fenómeno político de alta densidad, no serán objeto de penas de cárcel. Claro. Pero que sí pueden ser sujetos de penas de otra naturaleza. Reparatorias. Como ser el relegamiento a determinada región o zona de la que no podrán moverse, como ser la realización de determinadas tareas o otro tipo de condenas o de penas que no serían de ninguna manera la prisión. Por lo cual, a partir de ahí se comenzó un proceso de, distensión de la negociación y aproximación a la firma definitiva de una paz en Colombia que sería verdaderamente histórica para toda América Latina, ¿no? Recién nos decías que el 23 no va a ser la fecha clave. ¿Cuáles son los puntos que más aplazan o cuáles son los temas que aplazan la posibilidad de hablar de paz en Colombia? Bueno, ellos le han puesto unos nombres a los capítulos. Uno de ellos es el de la no repetición. Uh-huh. ¿La no repetición qué significa? Que no se repitan nuevamente aquellas cuestiones que tiraron a la basura los anteriores acuerdos que se habían firmado. Claro. Y que incluso habían firmado otras fuerzas insurgentes. Ese es un capítulo importante, las garantías, en fin, quiénes son los garantes y demás. Y por otra parte, en ese aspecto se avanzó a partir de que tanto la FARC como el gobierno emitieron una carta conjunta a las Naciones Unidas al respecto para que las Naciones Unidas colaboren en la no repetición, y las Naciones Unidas respondieron tanto a la FARC como al gobierno. Y esto implica el reconocimiento por parte de Naciones Unidas de la FARC como fuerza beligerante. Y entonces esto le da a la FARC una fuerza importante a la hora de continuar con estas negociaciones y llegar a la firma del acuerdo. El otro tema que también demora... Esto, perdóname, Jorge, ¿tiene que ver con el hecho de que Santos haya pedido formalmente a los Estados Unidos que se retire a la FARC de la lista de fuerzas terroristas? Bueno, ese es un gesto importante, indicativo de que el proceso avanza, que hay acuerdo. Y ese pedido de Santos tiene que ver también con las garantías que está pidiendo la FARC, porque, como bien sabemos, en Colombia hay al menos 7 bases militares de los Estados Unidos que se establecieron en Colombia después que el presidente Correa echó a la base que tenía Estados Unidos en Manta. Claro, cuando... Una vez que salieron con una base de Manta, Ecuador, y pusieron 7 bases en Colombia. O sea, 1x7, o 7x1, como quieras. Recordemos a la audiencia, el conflicto ese que puso en vilo a la región y que podría haber generado un conflicto armado de escala internacional cuando la Fuerza Aérea desde Colombia bombardea territorio, dispara sobre territorio ecuatoriano y provoca la baja de personas en ese territorio, que fue el episodio, si mal no recuerdo, cuando se captura a Raúl Reyes, uno de los principales e históricos dirigentes de la FARC. Ahí se lo abate, Raúl Reyes. Sí, muere en el bombardeo. Sí. Correcto. Es correcta tu... Para recordar a la audiencia y poner en contexto de la magnitud que tiene este conflicto y la importancia regional. Sí, efectivamente. De paso, recomiendo un libro de Horacio López y Vallejo, que remite justamente a ese tema, ¿no? A ese bombardeo en el que muere Raúl Reyes, y mueren unos estudiantes mexicanos, incluso estaban de visita allí, porque se trataba del campamento de relaciones internacionales de la FARC. Claro. Me acuerdo incluso que hubo un episodio en Naciones Unidas, si no me equivoco, relativo a una fotografía que era de Patricio Echegaray, justamente el secretario general del Partido Comunista Argentino, y que había sido confundido con un funcionario ecuatoriano, venezolano, no me acuerdo. Sí, eso creo que había sido bastante anterior, ¿no? Pero efectivamente el ministro ecuatoriano, que fue confundido fue una operación de inteligencia. Claro. Con una foto de Patricio Echegaray y comandantes de la FARC, dado el parecido físico, en Ecuador se montó una provocación contra un ministro del gobierno de Correa, también de origen vasco como Echegaray, de rasgos similares, pero aprovecharon el parecido para montar una provocación. Todo esto sirve para mostrar la importancia que tendría la firma del acuerdo de paz. Claro, a eso iba con esta salida lateral que tuve, a mostrar que es algo que involucra la posibilidad de hablar en serio de que América es un continente de paz, ¿no? Porque esto ha generado tensiones con Ecuador, con Venezuela, en fin, es un... Hay que recordar también la visita de Néstor Kirchner cuando se negociaba la liberación de 2 mujeres que estaban en manos de la FARC como prisioneras, cuando la FARC tenía prisioneros en su poder. Por otra parte, hay que recordar la negativa de saludo que Cristina Kirchner le hizo a Uribe en una reunión, creo que de la UNASUR, o una de esas reuniones regionales latinoamericanas donde Cristina denegó el apretón de manos a Uribe en aquel momento. Y bueno, el cambio de Uribe por Santos, de hecho, hay que reconocer, significó un cambio también en la actitud, porque Santos de alguna manera difiere. No es que deje de ser de derecha ni neoliberal, pero difiere del concepto de que la única solución al tema era la vía militar. Aparentemente tiene menos compromisos también con el sector paramilitar de los que tenía Álvaro Uribe, que ya es algo escandaloso, ¿no? Responde a un capitalismo más legal, diríamos. Claro. Que el de Uribe. Bueno, el hecho cierto es que el otro tema para la firma que posterga lo del 23 de marzo es el tema de los paramilitares. Porque hay que tratar muy delicadamente este asunto, porque por un lado ellos van a seguir armados, van a seguir actuando y seguramente van a querer boicotear una paz embrionaria que es la que va a surgir después de las que surgiría después de los acuerdos. Por lo cual, qué actitud va a tener el gobierno con relación a los paramilitares es un tema que está postergando un poquito la firma de los acuerdos, pero parece que también se están tirando ideas y se está avanzando en eso y se está creando derecho. Esto es importante en la teoría del derecho. Yo creo que se están dando contribuciones muy importantes al derecho de la paz, al derecho de la guerra civil, incluso al derecho internacional público, porque se están generando instituciones nuevas que pueden permitir y ser antecedente valioso para otros conflictos que se puedan plantear en otros lugares del planeta, como es todo esto que tiene que ver con la jurisdicción especial o la jurisdicción transicional que se está estableciendo, que incluso supera la creatividad de la solución pacífica que se encontró en Irlanda y la que se está encontrando en relación al País Vasco. Así que creo que allí justamente está colaborando un abogado español, que no es vasco desde ya, Enrique Santiago, que es diputado de Izquierda Unida de España, que es a su vez un abogado altamente especializado en estos temas y que está jugando un papel singular en la búsqueda creativa de soluciones jurídicas a problemas que están planteados en la realidad colombiana, indicativo de que lo que genera el derecho son las correlaciones de fuerza y las situaciones reales. Y no al revés, o sea, no es que el derecho se tiene que adecuar, que la realidad se tiene que adecuar a un derecho dogmático, sino que el derecho debe surgir del acuerdo entre los intereses de las partes y tiene que ver también con la correlación de fuerzas. Y digo lo de la correlación de fuerzas porque el gobierno no pudo derrotar y aniquilar a la FARC, y al mismo tiempo la FARC no pudieron alcanzar su objetivo de máxima, que era la toma del poder por vía revolucionaria, por la cual ante esta situación hay que crear un empate, una realidad inmodificable. Bueno, es bueno que se tome conciencia y que se generen normas jurídicas de acuerdo a esa realidad. Ahora, Jorge, mientras tanto, cuando hay elecciones, por ejemplo, ¿cómo se desarrollan las elecciones en Colombia? ¿Este conflicto es algo que se ve reflejado en las propuestas electorales, por ejemplo? ¿Afecta las elecciones? Bueno, si las fuerzas insurgentes deciden no boicotear las elecciones, en general las elecciones se realizan. Uh-huh. Es una de las contradicciones de Colombia, tiene una lucha armada de casi 60 años y hay un parlamento, hay elecciones, funcionan los partidos, en fin. Claro. Han surgido nuevas fuerzas políticas, creo que como producto, en gran medida, no absolutamente, pero en gran medida como producto de este conflicto, el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Unión Popular, es decir, son fuerzas políticas donde participantes activos del conflicto armado tienen de alguna manera o se sienten valorados, se sienten representados, se sienten contenidos. Incluso estas fuerzas han logrado representación en algún distrito, en algún, lo que acá llamaríamos provincia, en algún departamento en Colombia, han alcanzado representaciones municipales, y tal vez esos logros y esas representaciones tengan un papel a jugar a futuro, brevemente, digo, pero en un futuro cercano, en el tema de la verificación de los acuerdos de paz y de la verificación internacional de los acuerdos de paz. Claro. Así que, de alguna manera, con las mismas ideas con que se ha luchado con armas, han surgido nuevos movimientos electorales, sociales y electorales, que que están actuando y que participan incluso de la de las elecciones colombianas, en algunos casos. Jorge, nos aprieta el tiempo, pero te quiero hacer una pregunta más y te prometo que la próxima vez que te llamamos te damos vía libre y nos contás el mundo desde lo que, o te venís acá al piso, que sería mucho mejor, y nos contás qué pasa por el mundo, arrancando por a donde vos quieras. Pero hoy para cerrar, tengo una que me inquieta a mí, este tema de Colombia. Acá en la radio saben todos, me parece muy importante para la región y siempre estoy tratando de buscar qué es lo que está pasando, pero algo que me inquieta de la resolución del proceso de paz es, hubo otras experiencias en Colombia, hubo otras fuerzas beligerantes que han acordado tratados de paz y han sido prácticamente aniquilados. Pienso en el M-19, por ejemplo, que se ha desmovilizado prácticamente por completo y que quedan vivos un puñadito de esos que se desmovilizaron. No sé, está Gustavo Petro. Uno de ellos fue intendente hasta hace poquito de la capital, Bogotá. Claro, estaba pensando de una fuerza política que se llama Progresistas, y hizo una muy buena intendencia. Lástima que ahora perdió. No solamente ganó Macri aquí en la Argentina y perdió el chavismo en la asamblea, para la Asamblea Nacional de Venezuela, sino que también un centro izquierda perdió la alcaldía de Bogotá. Sí, episodio complejo, además, porque estamos hablando de un intendente al que han intentado hacerle un derrocamiento en otro momento. Pero justamente pensaba en eso. ¿Cómo se hace después de desmovilizar, si es que se logra, a la guerrilla más grande, más importante de este continente, para lograr que no se, después de bajar las armas, que esto no se transforme en un tiro al pichón, ¿no? Que no se transforma en una cacería de excombatientes que de buena voluntad se desmovilizan. En principio, no habría dación de armas. Ajá. Esto está en el acuerdo. Creo que hasta ahora eso avanza, no hay dación de armas. En segundo lugar, no se trataría precisamente de una desmovilización, sino más bien de una nueva movilización. Bien. A partir de que los militantes que hoy están en armas saldrían de sus trincheras, saldrían a repartir volantes, entregar revistas, hablar en público, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que sería una un grado importante de movilización. Claro. Y, lógicamente, cuando hablamos de no repetición, que es todo un capítulo muy importante, que tiene mucho articulado, mucho punto concreto, se trata de que no se vuelvan a repetir esos hechos que ocurrieron en el pasado con el M-19 y con alguna otra fuerza también y la experiencia anterior del acuerdo de la FARC con el gobierno, que empezó con la conformación de la Unión Popular como fuerza política y fueron masacrados, se produjo un verdadero genocidio, tanto con los candidatos como aún con los que fueron electos, intendentes, diputados, concejales, etcétera, que fueron electos por la Unión Popular, que era el instrumento en aquel momento electoral de la FARC, como producto de aquel otro acuerdo de paz, que es lo que se trata justamente de no que no ocurra ahora, pero que no ocurra no solamente por expresiones verbales o papeles escritos, sino por la adopción de una serie de medidas puntuales y concretas, un listado bastante extenso, para que estas situaciones no se vuelvan a repetir, al menos como una generalidad. Y bueno, siempre puede haber algún riesgo en esta clase de situaciones y en esta clase de países, Mago. Clarísimo, Jorge. Hay que estar atentos y muy preocupados por el tema este de la no repetición. Correcto. Y quisiera terminar diciendo que hay 9.000 presos políticos todavía, y entre ellos Uber Ballesteros, que es miembro de la mesa de dirección de la marcha patriótica, es un dirigente social, y se está haciendo alrededor de su nombre una campaña internacional para lograr su libertad. Uber Ballesteros, entonces, a buscarlo en las redes sociales, toda nuestra audiencia, a tratar de sumarse a esta movida por su libertad. Sabemos que la solidaridad es, en estos casos, a veces un factor determinante. Cuantos más seamos reclamando, más probable es que tengamos éxito. Gracias, Jorge. Como decía el mago, te esperamos acá, te esperamos cuando quieras, te acercas. Cuando ustedes digan ahí, si tienen mínimamente un ventilador, allí estoy. Oh, acá, ¿sabes cómo? Nuestra operadora Mabel Batirola nos tiene, pero de lujo, con la temperatura exacta para pasar bien las mañanas. Así que, nada, te llamamos después más tarde y arreglamos, te tenés que ir al piso. Cómo no, cuando quieran. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chao, buen día. AM740, Radio Rebelde presenta. Espacio publicitario. Remera, zapatillas, pantalón de gimnasia y guardapolvo. ¿Tienen tarjetas de Banco Credicop? Porque se ahorran un 25%. ¡Ah! ¡Sí! Ahora las mamás y los papás pueden respirar tranquilos, porque con las tarjetas Credicop tienen un 25% de ahorro, sin tope de reintegro y cuotas sin interés todos los viernes en locales de indumentaria y calzado, del 18 de febrero al 18 de marzo. Consulta otras promociones y los comercios adheridos en todo el país ingresando en www.bancocredicop.coop. En esta vuelta al cole, con los beneficios Credicop, te damos una mano. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Ejemplo, en un consumo de 1.200 pesos financiado en tres cuotas se reintegrará la suma de 300 pesos y se visualizará un consumo de 400 pesos en el primer resumen. En el segundo y tercer resumen se visualizará un consumo de 400 pesos. Coto financiero total nominal anual de 1,76%. Tasa efectiva 0%. Vigencia, fase, condiciones, tarjetas, participantes y comercios adheridos en www.bancocredico.coop. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. El general de cumpleaños se hace fiesta y prepara ponche con su especial receta. ¡Qué buena que salió la carne! Sí, muy buena, de verdad. No es por quitarme méritos, pero mi carnicero tiene la mejor marca del universo. Esa es la realidad. Como diría el general, la única verdad es la realidad. Si lo dice el general... Pasame un pancito que no puedo dejar de hacer un sanguchito con ese vacío. ¿Qué estás haciendo? Un sanguchito. Sí, ya sé, pero ¿dónde pusiste la mayonesa? No sé, en el pan. ¿Entre el pan y qué? Entre el pan y el tomate. No, Víctor, como decía el general, la mayonesa va entre la carne y el tomate. ¿Eso decía Perón? Claro, entre otras cosas. No sabía, che. Está bien, ya fue. ¿Y vos, Nati, qué onda con el pibe que conociste la otra vez? Bien, nos estamos conociendo. Eso y que estén saliendo es casi lo mismo. No necesariamente. Me quedé a dormir un par de veces en su casa, pero tranqui. ¿Dejaste algo en la casa del flaco? ¿Pero a qué te referís? Sí, una chabomba, un cepillo de dientes, una remera. Ah, sí, tengo un cepillo en su casa y creo que me quedó un jean. Uf, hasta las pelotas. ¿Por qué decís eso? El general lo decía siempre, cuando una mina te deja el cepillo de dientes en su casa, es porque se te instaló. Eso decía Perón. Mira vos, no lo sabía. Yo no me instalé, para no estar trasladando todo el tiempo ese tipo de cosas. ¿Sí vos lo decís? Che, el tipo tiene dos hijos, ¿no? Sí, no, está separado. Y sí, Juan, te imaginas que no me voy a quedar a dormir con su mujer y los dos pibes, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo sabes que está separado o el tipo sigue con la Germu pero tiene un bulo donde supuestamente vive solo? Ay, no creo. Sería medio enroscado. ¿El departamento está siempre ordenado o más bien reina cierto desorden? No, está siempre ordenado. Olvídate. El flaco nunca se separó. Te está mintiendo. ¿Cómo sabés? ¿Pero qué decís? El general dijo una vez, los hombres que viven solos, si vienen de una separación, viven inmersos en su propio desorden. Es clarísimo. ¿Eso dijo Perón? Sí, antes de conocer a Evita. Mira vos, no lo sabía. Me estás haciendo dudar. Está muy bien. La duda es el punto de partida para saber la verdad. Ya lo decía el general. ¿Eso también dijo Perón? Sí, después dijo lo de que la única verdad es la realidad. Oh, ¿y qué hago? ¿Lo ves los fines de semana? No, ve a los hijos. Listo, olvídate. No se separó. ¿Por? Porque si estuviese separado, los chicos estarían un fin de semana con cada uno. Él dice que como en la semana se le complica, arregló así con su ex. Típico. Ya lo decía el general. El hombre que ve a una mujer solo durante la semana es porque practica el adulterio. ¿Es eso decía Perón? Es una de sus frases célebres. Pará, Juan. Puede ser que estés equivocado. Ni lo conoces a Carlos. ¿Carlos te dijo que se llama? No, se llama Carlos. Eso es lo que te dijo a vos. Quizás se llama Roberto, Horacio, Pedro, Ramiro, no sé. ¿Pero por qué me mentiría? Lo primero que hace un hombre cuando está de trampa es dar una identidad falsa. Así tal cual lo dijo el general antes del golpe del 55. ¿Eso dijo Perón? Obvio, es conocidísima esa frase. Es horrible todo lo que me decís, Juan. ¿Preferís que te mienta? Si querés te escatimo la sinceridad y no digo nada. La verdad, preferiría que no me diga nada. Y sí. ¿Y sé qué? Me imaginaba. Ya lo dijo el general. ¡Oh, pará con el general! Me tenés podrida con el general. ¿Qué carajo me importa lo que haya dicho ese viejo de mierda? Nati, no te voy a permitir que le faltes el respeto al general. Es que sos insoportable, Juan. Déjalo así, déjalo así. ¿Cómo se nota que te criaste en una familia radicheta? ¿Qué decís? ¿Qué tiene que ver eso, nene? No nos vamos a poner de acuerdo nunca. Para un peronista, nada mejor que otro peronista. Ya lo dijo el general. Eso sí, sabía que lo había dicho Perón. En realidad no lo dijo Perón, fue un amigo de él. Lo hizo para levantarse una mina en un baile y como al general le gustó, la hizo propia. ¡Mirá vos! ¿Saben qué? Váyanse a cagar, los dos. Me voy, chau. ¡Pero Nati! ¡Dejala, Víctor! Pero se fue ofendida, boludo. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. ¿Eso lo dijo Perón? Supongo que sí. ¡Panche, panche con Perón! ¡Panche, panche con Perón! No nos queda otra. Ya lo dijo el general Perón. ¡Panche, panche con Perón! Panche, panche, compero. Panche, panche, compero. 45247816 es el número de Radio Rebelde. 45247816. Esperamos tu llamado para pasarlo al aire. También escribinos a arroba revista Martia en Twitter, a Martia Revista en Facebook. Mientras tanto, sube la temperatura, 27 grados 2 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos que ir al informativo, pero quédate ahí porque hasta las 11 hacemos No nos queda otra. Noticias. Noticias. Noticias. Sociedad. Aumenta a 3 el número de muertos por el fuerte temporal que afectó a Córdoba. Las víctimas son un motociclista de 50 años que fue arrastrado por la correntada, una beba de 1 año y 7 meses que murió al caer un árbol sobre el auto en que viajaba con sus padres y un hombre de 63 años que perdió el equilibrio en una calle inundada y golpeó su cabeza contra el asfalto. Desde Defensa Civil de Córdoba además informaron que tras el temporal, que fue muy intenso con 70 milímetros de agua en 1 hora y vientos de casi 140 kilómetros por hora, unas 200 personas fueron evacuadas de sus hogares. Política. Se reúne la bicameral del trámite legislativo para analizar los decretos de necesidad y urgencia de Macri. El último encuentro fue en diciembre y se frustró por una fuerte disputa entre el oficialismo y sus aliados y el Frente para la Victoria para definir qué sector político debería encabezar la comisión. La discusión se saldó a principios de febrero cuando ambas partes aceptaron que la presidencia en el primero de los 2 años legislativos que quedan hasta la próxima renovación parlamentaria quede para el senador radical Luis Naidenov, mientras que en 2017 ese lugar será ocupado por el camporista santafesino Marcos Clery. Deportes. Hoy se corre la tercera etapa de la Vuelta de Ciclismo de Mendoza. Emiliano Contreras se adjudicó ayer la segunda etapa de la 40ª edición de la Vuelta Ciclística a Mendoza, luego de recorrer los 170 kilómetros entre La Paz y Junín en 3 horas 53 minutos. El líder hasta ahora es Jonathan Pastrán de la Municipalidad de Guaymallén, seguido por Gonzalo Najar de CEP San Juan en segundo lugar y Sergio Godoy de San Luis Team en el tercer puesto. La tercera etapa se correrá hoy con la largada en la capital provincial, pasando por La Valle y Las Heras, con finalización en el Cerro Arcompará. Tránsito. Atención, señor conductor. Provincia de Río Negro, Ruta Nacional 3, tramo límite Chubut-San Antonio Oeste. Transitar con precaución, ya que se presentan tramos en obra con desniveles en la calzada. Personal y maquinaria vial en banquinas, reduzca la velocidad. Por otro lado, provincia de Catamarca, Ruta Nacional 40, tramo Río Las Cuevas Santa María. Circular con precaución a la altura del kilómetro 4242, ya que se debe utilizar un desvío por construcción de Badén. Respetar la señalización de banderilleros presentes en la calzada. Y recuerde, señor usuario, utilizar el cinturón de seguridad abrochado para todos los ocupantes del vehículo. Informó Denis Drusijanik desde Vialidad Nacional. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. ¡Opa! 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, conjura Rebelde. Confirmando a diario porque los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana. Pero no se lo digas a nadie. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. AM740. No nos queda otra. Como sabrán, queridísimos oyentes, oyentas, oyentitos, estamos tratando de iluminar aquellas voces que se han quedado sin aire en estos últimos días. Tuvimos una nota muy interesante con Carlos Barragán, también se acercó a la radio Dante Augusto Palma, y queremos saludar también a la periodista Mariana Moyano. Buen día, Mariana. Rocío Alterley te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Mariana. No, por favor. Queríamos aprovechar la oportunidad de tenerte a ti al aire para hacer un pequeño análisis del tratado que los medios están haciendo de algunas noticias, como por ejemplo la militancia que están haciendo a favor del ajuste, cómo están proponiendo a la gente que ahorre energía para poder afrontar, por ejemplo, el aumento de la luz y esas cosas. ¿Cómo ves vos este tipo de tratado mediático? Bueno, a mí lo primero que me llamó la atención de este último tiempo es que nosotros veníamos muy acostumbrados a una lógica de los medios que más que nada tenía que ver con ocultar ciertas informaciones que quizá no les eran favorables a los espacios políticos que necesitaban utilizar. Sí. Y ahora lo que se ha convertido eso es en algo distinto, que es decir, ya no ocultan lo que quizá no puede no caer simpático a determinados sectores sociales, sino que lo hacen noticia, lo convierten en información, incluso lo convierten en información de primer espacio, de primera plana, sí. Pero con un mecanismo que es el de convertirlo en algo no excepcional. De modo tal de que todos pensemos que eso que estamos viviendo es lo normal, lo habitual, lo lógico, lo único posible. Uh-huh. Entonces vemos que nos presentan tarifazos sin adjetivación y simplemente nos dicen, bueno, aumento de un 700% en la luz. No es que ocultan esa información. Nos la dan a conocer, la ponen en tapa, la hacen noticia de primer informe a los noticieros, pero como que fuera algo inevitable. Y a partir de ahí, por supuesto, viene todo el análisis que ellos hacen al respecto de la pesada herencia y demás. Pero ahí es como un mecanismo nuevo ante un momento político nuevo. Entonces ya no nos sirve esto de decir invisibilizan noticias, porque la verdad es que no es eso lo que están haciendo, sino que están poniéndolo como que fuera lo único posible, y el efecto que eso tiene es la anestesia. Vemos todo eso horrible como inevitable. Como algo que iba a pasar igual, ¿no? Ganar a quien ganara, era como el destino... Como lo inevitable, lo único posible, y de esa manera quedamos absolutamente presa de una situación de no tener para dónde correr. O sea, como que no hay otra posibilidad, y eso adormece. Así que me parece que es lo primero a leer con atención. Ya no es lo que hacían hace 2 meses, 3 meses, sino un mecanismo bien distinto. Ahora, Mariana, vos, Santiago Morente, saluda a Revista Martia. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Vos analizás permanentemente el tratamiento mediático de las coyunturas. ¿Qué pasa por fuera de esos medios que nos estábamos empezando a acostumbrar a leer de modo crítico? Uno agarra Clarín, y yo creo que hasta el que sigue comprando Clarín ya lo agarra y sabe lo que tiene entre manos. Pero ¿qué pasa con los otros medios? ¿Qué pasa con los medios que uno escuchaba con más confianza o con más tranquilidad respecto a la veracidad de las noticias y todo, y que hoy empiezan a ser medios que también juegan con la información, digamos? Bueno, la mayoría no están. así que tampoco hay mucho para escuchar. No, creo que los que en algún momento planteaban otra mirada, algunos siguen estando, hay varios que se pueden seguir oyendo. Yo, respecto de la televisión, sabe, la televisión pública, digamos, que tenía una línea muy definida respecto de determinados temas de agenda, como derechos humanos, derechos de los niños, cuestiones muy vinculadas a la violencia institucional, es decir, ese tipo de informaciones, darlas a conocer. Cuestiones relacionadas con la diversidad, no desde un lugar folclórico, sino mirándolo como una temática. El resto de los canales de televisión siempre tuvieron una cosa más oportunista desde el punto de vista político, no ideológico. Entonces, la tele en general es más es un soporte complejo, digamos, es muy muy espectacular en general, ¿no? Entonces uno quizás simpatiza con un determinado posicionamiento político, coyuntural, pero la ideología de la televisión es complicada, siempre. Ese es un medio distinto. Después, las radios, bueno, hay un montón de radios que ya no se pueden escuchar, porque no están más, o voces que no estamos más. Y los diarios, bueno, pasó lo que pasó con Tiempo, y sigue estando Página 12, que desde siempre, desde que soy chiquitita... Es la referencia, ¿no? Es como... Nos reconocemos por el Página abajo del brazo, en el claro, barrio. Claro, pero más que nada no con una cosa de progre que lee, porque yo leo todos los diarios, digamos. Entonces me vas a encontrar en un bar leyendo Perfil, por ejemplo. Sí. Eso por mi laburo. Y con resaltadores, te imagino en un bar con resaltadores, lapiceras de colores, los diarios. Sí, sí, pero porque soy muy muy enemiga de esto de, yo no lo leo, yo no lo miro, yo no lo leo. A mí yo no saludo eso, claro. Porque me parece que entonces quedamos metidos en un tupper respecto de lo que están diciendo y de lo que están diciendo de los otros que somos nosotros en este caso. Entonces, claro, nos terminan sacando ventaja, no sabemos qué están construyendo. Claro, a mí me parece que una de las cosas, de las mejores cosas que nosotros podemos señalar es, por ejemplo, con 678, y es que muchos de los que criticaban jamás lo vieron. Sí, claro. Entonces, de tratar de lograr eso, mostrar eso, me parece que es un triunfo. Bueno, lo mismo pienso al revés, me parece que uno tiene que saber qué es lo que están diciendo, saber qué clima están, para saber qué cosa combatir. O sea, yo no quiero salir en los medios y decir, se invisibiliza la información, se me burlan, porque es mentira eso, no pasa más eso. Salvo determinadas cosas, digamos, pero ahora al contrario, es como la obscenidad de la información. Para poder decir esto, tengo que haberlos leído los últimos 60 días, por lo menos. Así que es complejo el mapa de medios porque no se pudo con la batalla comunicacional. Cometimos muchos errores y terminó mal. Clarín salió de la batalla más poderoso de lo que había entrado. Así que evidentemente hay un error del kirchnerismo muy grande. ¿Y cuáles crees que fueron esos errores? Despertar el monstruo y no matarlo. Ajá. Esto es cuentos fantásticos 1. Cuestión de cuentos fantásticos 1. Vos al monstruo, si lo despertás, lo sacás de la cueva, es para cortarle la cabeza. Claro, no para enfrentarlo. Entonces, claro, yo obviamente que entiendo las dificultades, no es que soy necia y cualquiera me diría, bueno, pero las cautelares, bueno, pero la justicia, obviamente. Pero bueno, tenés que tener plan B. Claro. Porque no estamos hablando de... Yo lo que creo es que también, en este caso es también donde digo que hay que hacer un error, es que muchos de los que a último momento se montaron en esa batalla contra Clarín no es un monstruo que conocían. Claro. Porque hay... Y con muy buena fe, y porque descubrieron, y porque, les pareció interesante, cambiaron de opinión y demás, se subieron a dar esta pelea tan tan desigual contra un monstruo tan grande, pero sin conocerlo, ¿viste? Cuando, bueno, hemos visto que hace 30 años que venimos viendo y hablando del tema. Entonces hay un montón de mecanismos que no se vieron, como, qué sé yo, los últimos 3 años el mecanismo de la comunicación hegemónica cambió de lugar, ya no eran más los programas políticos, sino el show. Claro. Y nosotros no supimos cómo combatir esa lógica discursiva. También como una inocencia, ¿no, Mariana? Digamos, absoluta, creer que claro. No se era tan poderoso, pero en realidad tienen fuerza en todos los bandos, digamos, en claro, la justicia. Claro, y el mecanismo, yo siempre cuando explicaba en la facultad, antes de toda esta discusión tan masiva, el fenómeno Clarín, decía, tengan en cuenta que es un aparato de comunicación que ataca con cuchillo y con piedra pómez. Entonces va de frente, entonces dice Máximo Kirchner tiene cuentas en no sé dónde, eso es cuchillo, y es directo, claro. Es mentira, listo, ya está, o sea, lo instalan pero se desarma rápido. Claro. Eso no es lo preocupante para mí, porque vos claramente podés demostrar que eso no es. Lo bajás, te hace correr atrás de una bola que no es, pero lo bajás eso. Pero lo bajás, o quizá no lo bajás, pero ellos mismos tienen que, en algún lugar, asumir que eso no es así. Claro. Sacar la noticia del juego. Ahora, cuando van con una cosa esmerilándote y no atajás eso, es como la piedra pómez, un poquito te hace bien a la piel porque te saca la piel muerta, pero después te lastima. Sí, sí, claro. Entonces, para mí es ahí, bueno, y lo que hicieron en el último tiempo fue virar su lógica de dominación comunicacional, pasarla de los programas políticos o del discurso político al discurso del show. Claro. Y nosotros seguimos en la lógica de discutirle como si estuviéramos discutiendo con el programa de Morales Solá. Claro, ganando por ahí, estaban claro. Ganando por Intratables o por el diario de Mariana o por... Bueno, eso fue una cosa... Eso fue por no ver. Yo por eso a veces me molesto con... Digo, con los que toman decisiones. Sí. O con nosotros que trabajamos de eso, los demás por supuesto que no tienen por qué, pero creo que en este momento todo aquel que quiere dar la pelea tiene que leerlo con una patagira al lado, pero leerlo, sí. Ahora hay una dificultad también ahí porque yo creo que en parte estos programas, esta televisión show funciona, en parte también porque hay un sujeto, hay un público que de alguna manera quiere o necesita o se siente cómodo con esos formatos, y al que también es un desafío para nosotros, ¿qué le proponemos a ese tipo? ¿Qué formato puede ser un soporte válido para hablar con... No hay que enojarse con el público ni con el electorado, no hay que enojarse, es lo que tenemos y está perfecto. Y convengamos, 678 también era un show. Claro. Porque la televisión necesita eso, es verdad, con algunas otras lógicas. Por ejemplo, nos dejábamos hablar todos. no estamos interrumpiendo. Bueno, pero cuando uno ve 678, uno le puede gustar o no gustar, servir o no servir como insumo, pero es una cosa, digamos, donde uno escucha y entiende qué piensa, por lo menos uno sabe qué piensa. Cuando apaga la tele dice, Mariana Moyano habló de esto, cuestionó tal nota de Clarín, demostró que esto era mentira. Fulano opinó tal cosa. Cuando termina esos programas uno no entiende nada. A lo que veo es que la televisión es imagen. Sí. Básicamente. Esto implica que sí o sí hay una idea de espectacularización de lo que se está diciendo. Sí. Si, ¿cuántas veces hemos embromado con amigos respecto de los aros? Te pusiste tales aros. Sí. Y el aro pasaba por encima de lo que estaba diciendo, o el pelo, o los anteojos de fulanito, y los informes del programa. Y yo no estoy diciendo esto como una crítica, estoy diciendo que el show... Eso que se espectaculariza, porque la televisión es imagen, es inherente al soporte mediático, claro. La televisión. Vos no podés tener un programa de televisión en el que una hora y media una persona habla sin parar. Claro. No lo soporta, no el televidente, la televisión no lo soporta. Entonces, eso es así. Es decir, este Canal Encuentro es un canal de cable. No podés hacer un canal de aire como un canal de encuentro, porque no sostiene la pantalla. Es lamentablemente, digo, porque nos lleva a una cosa de mirada, de cosa que brilla. ¿Viste cuando te vas a dormir después de la tele quedas medio dispuesta a bajar? Bueno, sí. Es lo mismo que estar leyendo y irte a dormir. Esto está, digamos, los neurólogos esto lo saben, por supuesto, mucho mejor que yo. Digo, esta cosa del estímulo de la imagen. Bueno, yo también proponía informes impactantes y entonces ahí hay una coincidencia más política. Lo que sí había una diferencia ideológica respecto de otros programas es que lo que nosotros hacíamos era permitir hablar, pero bueno, esa batalla no la ganamos, evidentemente perdimos la batalla, perdió la posibilidad de hablar y ganó el show. Nosotros en un programa combinábamos una cosa y otra, que era esta cosa del informe espectacular con una cosa ganchera, poner un punch, así algo, una frase que quedara impactante del otro, marcar la contradicción, o sea, eso es show. Sí. Que uno adhiere, pero es show. Sí, sí, sí. La diferencia era que después había una cantidad de personas que no se invitaban una encima de la otra, sino que hablaban, podían conversar, y como decís vos, cada uno se quedaba... pero bueno, no logramos, la batalla para mí comunicacional perdida fue... Por un lado, en términos de la cosa macro del sistema de medios, que despertamos un monstruo y salió de la batalla más poderosa de lo que entró. Y que son cuadros estos tipos, ¿no? Me parece que también durante muchos años subestimamos, qué sé yo, pienso en este tipo, Santiago del Moro, por ejemplo. Es un cuadro, ha sido subestimado, tiene una construcción ahí que yo creo que tiene un basamento teórico, que ese programa está pensado, que no es una cosa que sale al tuntún. Que si sale al tuntún, sale al tuntún porque es una decisión que salga al tuntún también, ¿no? Como que... Hay un trabajo ahí de formato que no es solo propio de la Argentina, que en muchos países hay programas que tienen este formato del tipo talk show político, donde todos se tiran con todo y el show le gana las ideas, ¿no? Sí, absolutamente. No es una casualidad que todos griten, del mismo modo que no es una casualidad tratar los temas más complicados del gobierno kirchnerista en un programa como el diario de Mariana Fabiani. Claro. Es decir, con una liviandad absoluta, de modo tal de que nadie pueda explicar absolutamente nada más complejo que el 2+2. Sí, sí. Eso no es, sino que, bueno, pero esto lo vienen haciendo hace 3 años. Y, bueno, no se actuó en consecuencia, entonces... ¿Ubicás algún momento, Mariana, en el que hayamos... En el que... Porque en un momento el kirchnerismo construyó algunas herramientas que fueron muy eficaces, 678, de hecho cuando se armaron las primeras movilizaciones estas, donde la gente aparecía con los carteles de 678, me parece que es una muestra de eso, o intentos muy interesantes, cuando se agarró la televisión pública, que era la pantalla más fría del continente seguramente, y se hizo las maravillas que se hicieron. En algún momento tendríamos que haber hecho un punto de quiebre, un viraje, en algún momento cambió la tarea y no nos dimos cuenta. Sí, fue el inicio del 2013. Sí, yo me lo acuerdo perfectamente porque lo escribí. Y al aire dije, tengo que cambiar. Este... Sí, fue al inicio del 2013. Y fue la primera elección que el kirchnerismo perdió. ¿Qué te, ¿Y lo viste con la derrota electoral? Sí, porque vos fíjate que aparte no solamente, sino que actuamos en consecuencia. Nuestro candidato fue un candidato light, para ponernos a tono con el momento que se venía. O sea, si vos me decís, es un candidato incorrecto, y mirá, si el contexto es light y edulcorado, el candidato en la provincia de Buenos Aires no estaba mal. Que era Martín Insaurralde. Sí. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿tengo que entrar en el contexto edulcorado o intentar cambiarlo? Claro. Bueno, se me viene Alfonsín. Y entonces vos tenés candidatos edulcorados, Massa diciendo sobre el Código Penal barbaridades y burradas, digamos, pero que se van instalando porque se armó un contexto de liviandad. Todo era liviano, tenía que decirse fácil, rápido, en 140 caracteres, y nosotros seguimos hablando como si estuviéramos discutiendo con la extensión de la Biblia. Me hiciste acordar a Justosi diciendo que queríamos dejar libre a Videla, mira. Bueno, claro, porque eso no es este sin querer. Cuando vos ves que el show toma la política y la política adquiere la lógica del show, todo tiene que ser dicho cortito. Claro. Y la política se adueña de los espacios que supuestamente no son la política, o sea, los programas de televisión donde supuestamente no se discute política. E incluso se llama Marina Fabiani, aparece Intratable, se cruza la farándula con la política. Bueno, el romance de Martín Insaurralde con Jessica Sirio, bueno, todo eso presentó un contexto donde el cual nos llevaban a una discusión de títulos cortitos, gancheros, 140 caracteres y demás. Y la política estaba... ¿Pero por eso por qué fue? Porque este discurso dominante se estaba dando cuenta que al kirchnerismo vos no le podés discutir en el ámbito de los argumentos. Entonces, los argumentos sobran. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? ¿Seguir discutiéndole argumentos al kirchnerismo? No, tenés que sacarlo de la cancha. Bueno, nos sacaron de la cancha y nosotros seguimos con la nuestra y la pelea en ese espacio de otra cancha no la dio nadie. Mientras tanto, en el sistema de medios pasaba lo que pasaba con Clarín respecto al poder, digamos. Hubo como prolijidades en las presentaciones, les dimos excusas para que ellos pudieran hacer determinadas cosas, ya una cuestión más formal y legal relacionada con el vínculo con el Poder Judicial. Bueno, para mí fue eso lo que pasó, y lo digo así con tranquilidad porque en su momento fue lo que sostuve y lo sigo sosteniendo. Ahora, Morena. Pero sí, fue el inicio de 2013. Disculpa que te interrumpí. No. Teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado en los medios con respecto a las elecciones, ¿no? El primer debate que no fue debate, al que Scioli no fue, el segundo debate que no fue debate, al que Scioli sí fue, la asistencia de los candidatos a Showmatch, ese tipo de cosas. ¿Vos crees realmente que los medios pueden determinar una elección o no tienen tanto poder? No, en todo esto que yo te venía diciendo, nos llevaron a eso. Claro. Nos llevaron a jugar ese partido. Claro, sí. A jugar el partido del show. Entonces, estábamos todos en el show y vos decís, no voy al debate, ¿qué es lo que prima? Que no fuiste al debate. Claro. Cuando en realidad el problema era anterior. O sea, no era ir o no ir al debate, sino no llevar la política al terreno de la televisión. Total. Nos la ganaron. Entonces yo no puedo decir el problema fue ir al debate o no ir al debate. El problema fue, porque nunca en política es un acontecimiento el problema. Puede haber momentos bisagra, momentos determinantes, pero nunca es un problema. Yo creo que esta es parte de la derrota, que te llevaron a un territorio que... Entonces, cuando te llevan a ese territorio y vos te ves ahí, me parece que lo que no hay que hacer es seguir trabajando de la... Suponete que, bueno, se perdió esa, te llevaron a ese juego. Bueno, entonces, todos a hablar, no se puede seguir jugando con el misterio y de esto no se habla. No, todos a hablar. porque te llevaron a ese territorio, bueno, salgamos de la de la lógica de lo que es la política en el sentido más que uno más respeta y entremos en ese juego para ganarlo. Una vez que estás perdido, a jugar. Sí, sí. Pero bueno, yo sé que soy rara. No. Sé que miro distinto de muchos, sé que soy rara, no es para que coincidan tampoco. No, pero es que los problemas hay que mirarlos de frente, porque si uno no los resuelve, los problemas crecen y te terminan pasando por encima. Uno pasó en la última elección, que por una teta no fue vaca, decía mi abuela. Sí, Mariana, una última, porque me aprietan del otro lado del vidrio que tenemos que largar, pero me queda, tengo ganas de hacértela. ¿Leíste el tuit de Luis de Lía, el tuit que le dedicó a José Otavís? Sí. No, te pregunto porque Luis es un comunicador, ¿viste? Sí. Frontal. Yo puedo. Me pasa con Luis lo siguiente. Primero que lo quiero, es un amigo querido. Y a veces estoy de acuerdo, otras veces no tanto, pero me parece que él tiene la siguiente característica, y es que. Es una especie de como de inconsciente colectivo. Entonces, alguien tiene que decirlo eso. ¿Para qué? Para que de eso se hable. Después discutimos si es por tweet, si lo tiene que agarrar y cagar la compás en la esquina, tiene que discutir en el ámbito del PJ, si es una discusión para dar respecto al bloque de la provincia de Buenos Aires, si es un debate en el Frente para la Victoria, después o una carta y lo que sea. Ahora, que de eso hay que hablar. Sí. Pero no por la vida privada de José Otavís, que a mí me encanta que él sea feliz, como me encanta que cualquier ser humano del planeta sea feliz. Seguro que viva el amor, pero absolutamente, si él es feliz me parece sensacional. Lo que digo es que hay otros que están utilizando nuestra felicidad. Claro. Entonces tenemos que ser cuidadosos respecto de cómo esa felicidad se nos presenta, porque nos hacen daño. Y que por más enamorado que esté, un cuadro que tiene una responsabilidad tan importante, se tiene que dar cuenta que están utilizando esa felicidad, ¿no? Sí, es como si cualquiera de... No sé, son como gestos de obscenidad. Es como si yo me voy a hacer shopping a no sé dónde, suponiendo que pudiera... y alguien me ve, ¿y qué van a pensar? Que yo ganaba fortuna. Sí, claro. Entonces, quiero decir, son como cosas que no hay que colaborar con ciertos mitos que han instalado respecto de un espacio político. Y uno tiene una responsabilidad, más grande o más chica, sí. Pero todos tenemos una responsabilidad. Tampoco digo no vivir, por eso... No, pero no hay que dar pasto a las fieras, ¿no? Claro, a mí la verdad es que es por la gente que lo conoce, me dicen que él está feliz y que está muy enamorado y que esa piba lo trata re bien y que yo, bueno, genial, a mí, para más, la verdad, ¿qué más querés? O sea, tenés un cuadro político que es feliz, le va a estar mucho mejor para la política, pero bueno... Claro, que no se abone a la frivolidad para no hacer daño, ¿viste? Claro. Entonces, yo probablemente no lo hubiera dicho del modo en que lo dijo Luis. Lo único que sí digo es que las cosas que Luis dice son cosas que si alguien no las dice, no se hablan. Es como Eve, ¿entendés? Claro, claro. A veces no te gustan los modos en que Eve plantea las cosas, pero si ella no lo dice, pero no si lo no dice nada. Vieja, entonces, alguien lo tiene que decir, porque si no parece que ese tema no está presente. Es como en terapia. hay que decirlo, ¿viste? El inconsciente tiene que hablar. Claro. Después vemos cómo lo manejamos, qué sé yo, pero alguien lo tiene que decir. Claro, totalmente. Bueno, Mariana, la verdad, un placer tenerte al aire. Nos encantaría tenerte en la radio, sabemos que no podés, pero... Ahora no, porque por puedas... una cuestión muy sencilla, tengo hijas sin colonia y sí, tengo que estar con ella a la mañana, pero apenas vuelvan las clases, ahí sí voy a poder. Ah, bueno, genial, bueno, entonces. Bueno, te tendremos entonces después de... Bueno, veremos si empiezan las clases pronto. Si empiezan las clases, en marzo voy a poder, sí, tal cual. Bueno, entonces estamos en contacto. Mariana, muchas gracias, que tengas buen día. Igualmente para ustedes, un abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos con la periodista y docente de la UBA, Mariana Moyano. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace.

Buen día, mis queridos amartios. Aquí les habla Daniel Sati de México. Ya nos hemos chiqueado un par de veces y quiero hacer una reclamación muy seria. Por culpa de ustedes, ahora me sigo en Radio Rebelde toda la mañana. Antes terminaba el programa de Belía y yo me iba a cualquier estación. Y ahora me tienen toda la mañana ocupada. Respecto de la plaza, me parece que el título o nombre que aglutinaría más sería cualquier cosa relacionada con Milagro Sala, que para mí es la expresión máxima de los agravios que estamos viviendo cotidianamente los argentinos. Sí, buen día muchachos, Rocío, Jorge Milano habla. Mire, ayer tuve el gusto y disfrutar a Guillermo Moreno en este programa que ya es, no es, el nombre debe ser impresentable. Contestó absolutamente de todo, pero contestó lo que le correspondía a él. Lo que yo no entiendo es gente que la vio y llamó, escuché el programa de Luis, diciendo habló mal de Chichilov. En ningún momento habló mal de Chichilov Moreno. Simplemente respondió lo que le corresponde a él. A Chichilov que le pregunten a él y es lo que corresponde. Brillante lo de él. Lo que es impresentable son esta victoria de Honda y la otra, la Camaño, la esposa o ex, no sé qué, de este delincuente de Barrio Nuevo. Sí, Isabel de Congreso, buen día. Y lograron nomás el voto para meter de prepo a Tonelli en el, en la magistratura, con algunos votos de diputados que ya no lo son. Así denunció ayer Godoy del Frente para la Victoria. Y uno de esos diputados que firmó y no lo es más, es Triaca, el ministro de Trabajo, según dijo él. Agregó que es inútil apelar, pues tendríamos que hacerlo frente a la corte. Y ahí está Lorenzetti en el arco, atajando los penales. Un abrazo. Quiero decirle, dejar un mensaje al señor Delía para que por favor diga lo que están haciendo con los jubilados, que nos han virtualmente sacado a los médicos de cabecera, porque en la central de turno de Milsen no atiende la telefonista y siempre están ocupados. Vale decir que nos han aislado completamente. Esto es de terror con estas enfermedades y sin poder ver al médico. Personalmente tampoco dan turno, pero el señor Delía no lo pasa. Es que solo interesa la enfermedad de él, de su señor y de algún amigo. Me está decepcionando este tema, porque quiero que lo diga el señor Delía, porque tiene poder para hacer eso. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816. La verdad, señora, que la situación en PAMI es muy complicada. Yo ya dije esto al aire la semana pasada. Nosotros estamos teniendo un problema con un reintegro de un sepelio que tuvimos al principio de año. Es muy complicada, te atienden mal si es que te atienden. Cuando llamas por teléfono te están pidiendo los datos, apretás dos números, se corta. Hay que tener mucha paciencia, no sabemos lo que está pasando concretamente y la información es muy poca. Pero ni bien sepamos más, lo vamos a estar informando, tanto para usted como todos los oyentes que estén interesados en el tema. La verdad que es preocupante. Acá se pasa todos los mensajes. De hecho, acá está la prueba. No es que no pasan. Yo estuve escuchando de la manera el programa de Luis. También se pasó otro mensaje relativo a la situación del PAMI. Y no hay que acusar. Esto de que le importa a uno la enfermedad de uno y nada más. No es así de ninguna manera. Igualmente te digo, Santi, que lo entiendo. Porque a veces a uno cuando tiene algún problema se enoja. Y lo entiendo un montón. Porque claro, también estoy indignada. Pero no hay que enojar. Pero enojemos no con quienes sean responsables de la atención de PAMI, que entiendo, hay que ver quiénes son y enojarse con eso. La culpa acá es un espacio justamente para poder denunciar que las cosas no están bien en el PAMI. Quiero saludar también a Daniel de México, que nos estuvo escribiendo por Twitter en estos días y comentaba eso de que antes apagaba la Radio Rebelde cuando terminaba Luis. Ahora estamos nosotros hace rato ya, desde abril. Bueno, le agradecemos un montón. La verdad que el cambio horario, porque es otra hora. Un abrazo ya muy grande y establecemos el desafío. Hasta ahora es nuestro oyente más distante. Sí. No, el de España. Bueno, pero no sé, pero nunca nos llamó por teléfono, viejo, acá. Si no se escucha la voz, yo no le creo. Es una fantasmagoría. Entonces desafiamos, si hay algún oyente en otro lugar del globo terráqueo que nos esté escuchando, puede sacarlo del podio a nuestro amigo mexicano. Prepárese, llame, señor. Y dejará de ser el más lejano para pasar a ser el primero que llamó desde tan lejos. Así que esperamos que se comuniquen con nosotros en el 4524-7816. Como acá nos dicen que por WhatsApp hubo uno de Francia. Bueno, sin ser con su voz. Bueno, de Francia, aunque sea un mensaje de voz por WhatsApp que manda y se lo pasamos al aire. Y, claro, ahí, y ahí en francés, ¿eh? Así nos. Y ahí pasa a integrar la Liga junto con Daniel de México, de la Liga de Oyentes de este programa desde el exterior. También quería saludar a Jorge Milano, que es otro de los oyentes que se comunicó. Él comentaba, si no me equivoco, sobre Moreno, que ayer estuvo en Intratables y toda esta cuestión de las interpretaciones de sus dichos. Lo que sucede a veces. Parece que abrió un despacho Moreno, porque estuvo atendiendo gente a lo pavote, parece. No, pero lo que sucede a veces, sobre todo en Intratables y también con gente como Moreno, ¿no? Que son así tan expresivos, tan efusivos y tiran la posta de una manera muy fuerte, es que se interpreta cualquier cosa, y también ese es el objetivo de Intratables para mí, que no se termine de comprender qué quería decir, que quede mal, que quede que Moreno odia a Kicillof, que Moreno odia a Cristina, que Moreno volvió odiando gente. Así que bueno, ahora vas a poder escuchar de qué se trata esta confusión, porque tenemos allí el audio, si quieres escucharlo, a ver. El gobierno anterior, entre otras cosas, reguló justamente la forma en la que se presta la plata con el inciso K, en donde justamente hacían que el inciso K no formaba parte. Seguí, que yo pregunté con precisión cómo hace el directorio de un banco para decidir la tasa de interés. Así que eso es lo que quiero que contestes. ¿Cómo decide el spread de tasa? No, señor, no dije el spread, dije la tasa. No dije el spread de tasa. ¿Qué tasa? ¿Cuál de todas las tasas que cobra un banco? De préstamos personales, de préstamos a pymes. No son todas las mismas. ¿Cómo decide? Por eso estoy diciendo cualquiera, ¿cómo la decide? No te pongas nervioso. Si no sabes, lo mejor es decir no sé y yo lo explico. ¿Está bien? Eso tiene que ver con la sanción que puse. Yo te lo voy a explicar. ¿Cómo hace el directorio de un banco para definir la tasa de interés? Que era lo que tenía que explicar. Sí. Contrata los famosos informes de 3 o 4 consultoras independientes que le tienen que hacer la prognosis de la economía. Esto es lo que va a pasar de acá a un año. Entonces, la consultora, por ejemplo, la de Todesca, dice: señores directorio del Banco Santander, en mi opinión de economista independiente y analizando las variables de la, les informo que la inflación del año siguiente, subsiguiente, va a ser al alza. Yo les aconsejo a ustedes que suban la tasa de interés. Claro. 3 o 4 informes de consultoras independientes, que son como los famosos periodistas independientes de Clarín, terminan generando con sus informes tendenciosos que los directorios de los bancos se pongan de acuerdo para subir la tasa de interés. Y va y saca lo que termina préstamos pasando, que le ponen la tasa que usted en quiere. Estados Unidos fueron sancionados los bancos, y en Europa también fueron sancionados los bancos. Pero ahora, como esa investigación empezó en un país periférico, menor, acá en realidad lo tomaron a la chacota. Allí escuchábamos entonces a Moreno en Intratables. Algunos le cambian el nombre, por ejemplo, a Infumables. Está bueno cuando le cambian los nombres, me da mucha gracia. Ese era el audio del día de ayer, me mató él. No te pongas nervioso, pará que te voy a explicar. Pero cuando no sabe, está bien, hay que decir, no sé, no tengo idea. A ver, dígame, explíqueme. Ahora, la caradurez, ¿no? No, porque la gente estará. Bueno, ustedes le hicieron creer a la gente que el dólar blue era legal. O sea, no nos olvidemos de eso. Le hicieron creer a la gente que el dólar blue era legal y no era legal, no lo era. Pero además, por ejemplo, pero además, sobre todo esto, no sé, hace pocos meses, hace 5 meses, con el mismo sueldo que tengo ahora, yo iba al supermercado y ponía más cosas dentro del chango. Claro. Hace pocos meses, no estoy hablando de hace un año, las conversaciones entre mis amigos eran a ver si vas a la cancha el domingo, qué vas a hacer el fin de semana. Ahora las conversaciones son, ¿y cómo están las cosas en el laburo? Y ¿seguís entonces teniendo trabajo? No sé. ¿Cuál era la si esta es la realidad y aquella la mentira? Pero qué bonita era la mentira. O como dice un compañero de laburo, qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Vamos a un pequeño corte, pero quédate ahí porque todavía queda un poquito más de No nos queda otra. AM740, Radio Rebelde presenta espacio publicitario. Mochila, cuadernos, lápices de colores y los libros de texto. ¿Tienen tarjetas de Banco Credicop? Porque se ahorran un 20%. ¡Ah! Sí, ahora las mamás y los papás pueden respirar tranquilos. Porque con las tarjetas Credicop tienen un 20% de ahorro todos los jueves en todas las librerías del país, del 18 de febrero al 18 de marzo. Consulta otras promociones y los comercios adheridos en todo el país ingresando en www.bancocredicop.coop. En esta vuelta al cole con los beneficios Credicop te damos una mano. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Ejemplo, en un consumo de 1,000 pesos se reintegrará la suma de 200 pesos. Vigencia, bases, condiciones y tarjetas participantes en www.bancocredico.coop. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Me habla Walter del Bueno, discrepo con la señora que lo acusaba de Lía, que mira, no a nada más que su enfermedad. Yo le quiero contar a la señora que de Lía tuvo un ataque al corazón por defendiendo al pueblo, al pobrerío. Él anduvo una ruta, él no se queda aquí, como se debería quedar aquí. Entonces no le importa tanto la enfermedad, no importa que me vaya a vivir a todos los argentinos. Y yo estoy seguro que si de Lía estaría en el PAMO, usted no tendría ese problema. Lo tiene porque están hechos gardas. Lamentablemente muchos jubilados como usted lo votaron a esa gente. Y gente que recibió la jubilación de Amadeca. Y el día lo va a defender siempre, a usted y a todo el pueblo, por eso lo queremos, cuéntelo. Sí, ayer observé varias cosas. Una de las cosas, en el programa de Montenegro, bastante preocupado por la plaza de los artistas que tuvimos el día sábado en el Parque Centena, en el Parque Saavedra. Hablando y opinando. Bueno, la gente se tiene que de alguna manera manifestar, ya que no cuenta la ayuda de los gremios que están mirando para otro lado, la mayoría excepto la CTA, y la gente hace lo que puede, no está de acuerdo con esta política. ¿Querían ser gobierno para esto? No, mejor se hubiesen quedado sin presentarse para nada, pues se notan que son unos inútiles, no tienen ningún tipo de programa. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el programa de C5N anoche de Silvestre. Estuvo una economista que yo ya la vi varias veces, se llama Fernanda Vallejos, los puso de vuelta y media y les dijo palabra por palabra de qué se trataba este plan. No tuvieron cómo poderle tapar la boca. ¿Cómo sería de todo lo que esta señorita, que es muy inteligente, porque yo ya la vi en otras oportunidades, aparte del Frente para la Victoria, les decía que no tenían con qué rebatirle? O sea, es una verdadera infamia lo que están haciendo en la Argentina. Nada de ningún tipo de herencia. Es la inutilidad que tiene el PRO. Con el Mauricio Macri a la cabeza, que fundió todas las empresas de su padre. Un verdadero inútil, sinvergüenza, entreguista de la Argentina. Estos tipos vienen por... Bueno, es un saludo para Mariana Moyano. Mira, Mariana, yo nunca pensé que 678 fuera un show, todo lo contrario. Pensé que era un informe de lo que nosotros no podíamos ver críticamente, que era un informe en el cual ustedes resaltaban las cosas que eran verdad y nos hacían comprender la realidad desde otro lugar. Eso no es un show, eso es enseñanza, y la verdad, compañeros, los extrañamos. Esto que se transformó la televisión y la radio, excepto este programa, esta radio y estos programas que escucho a la mañana de la Radio Rebelde, excepto eso, lo demás está espantoso, porque se ha unificado un mismo mensaje, el mensaje de la mentira. Hola, rebeldes, habla Andrés, y estoy escuchando, no sé el nombre de esta, Mariana creo que es, periodista, que estoy totalmente de acuerdo, quise llamar por esto porque hace un montón de... Yo soy diseñador gráfico, recibido de la UBA, con todas las cuestiones de las que está hablando, por supuesto, con respecto a cómo se maneja toda esta parte visual, todo lo mediático, y desde todo punto de vista, toda la gráfica y todo, y yo estoy totalmente de acuerdo, y en los lugares donde quise intentar poner mi laburo para contribuir a que la imagen del Frente para la Victoria me parecía tremendo, tremendo, y que no se hacía nada con respecto a eso, nunca pude encontrar un lugar y un camino, incluso, bueno, desde... Día. Mañana Moyano tenía un muy buen programa en Radio Nacional que se llamaba Sintonía Fía, ¿no? Sintonía Fina. La verdad que muy bueno. Y me gusta también que en Diario Registrado están pasando adelantos, desde hace 2 semanas que están pasando adelantos de 678, ¿no? Informe, ¿no? Con el locutor clásico de 678, ¿no? Que por cierto es muy bueno. Y la verdad que está muy bueno esos informes, ¿no? Ahora el último informe que pasaron es la estafa del fútbol para pocos, que está muy bueno. Está en Diario Registrado. Un abrazo. Buenos días, hola José Luis Bernal. Yo creo que una de las cosas que nos quedó para atrás en el gobierno pasado fue que no se prohibió terminantemente las casas de cambios particulares, esas que populan por toda la ciudad de Buenos Aires, y ser administrado el cambio de moneda por los bancos controlados por el Banco Nación. Eso tenía que haberse hecho y no se hizo. Hola muchachos, buenos días, habla Graciela. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta, ¿por qué será que la gente le cree a los mentirosos? Votó dos veces a Menem, tres veces, porque la tercera vez le ganó a Kirchner. Votó a Macri, votó a De la Rúa. Así que, ¿no será que habrá que buscar ahí el meollo de la cuestión? El egoísmo, el desagradecimiento, el no ver lo positivo, el no hacerse cargo de que se equivocaron y repetir, repetir, repetir. Bueno, y el odio al género también. Chao, buenos días, Graciela. Agradecemos mucho a los oyentes que se comunicaron en esta mañana en el 45247816, Isabel de Congreso, Walter de Lugano, Andrés, que no nos dijo de dónde es, José Luis de Bernal, Graciela, también había uno de los oyentes que hablaba sobre el show televisivo y creo que no dijo su nombre. No significa que sea malo, La palabra show no significa que sea algo malo. Me parece que Mariana se refería más a la forma en que se muestran los contenidos. Los contenidos, por supuesto, eran contenidos serios, periodísticos, informes bien elaborados, pero la presentación, la forma de mostrarlo, el locutor, a eso es a lo que ya Espectacularización de la noticia. Como show, que es el formato, es lo que requiere el formato televisión, ¿no? ¿Qué es lo que decía? Una persona sentada mirando a cámara, hablando dos horas, es aburrido y la dinámica que se le da, ese es el show que requiere la puesta de ese programa. Claro, ahora, por sí. Si es todo show y solo show y el show es lo importante y no hay contenido, ahí es donde aparece el problema, ¿no? De por sí tenía una diferencia muy importante con los informativos comunes, que era la cuestión del público. Que claro, haya un público presente ya es parte de otro tipo de cuestión televisiva. Otro formato, sí. Exacto. Y Graciela, si no me equivoco, decía algo sobre por qué la gente le cree a los mentirosos. Bueno, yo disiento, no creo que sea que Macri ganó porque le creyeron, sino porque han pasado muchísimas cosas en estos 12 años de gobierno. El egoísmo, sí, el egoísmo es una de las principales cosas que hicieron que Macri ganara, pero también, lo dijo Mariana Moyano, lo dijeron muchas de las personas que hemos entrevistado, el kirchnerismo se equivocó mucho. Hubieron muchos errores, no digo errores garrafales, pero digo cuestiones discursivas, cuestiones que hemos hablado acá, como por ejemplo la falta de militancia del 2011 para acá, no militancia 100% de ir al acto, de cantar, sino que en estos últimos 2-3 años se los vio mucho a los macristas recorriendo la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que tiene el mayor electorado a nivel nacional, y mientras tanto parecía como que de este lado se hacía un poquito la plancha. Sí, pero además me parece que en el caso de Macri, a diferencia de los otros casos que mencionó nuestra oyente, los otros han sido mucho más mentirosos, porque Macri, si bien en algunas cosas puntuales uno lo puede agarrar en offside, en líneas generales Macri está haciendo lo que dijo que iba a hacer, y la pregunta es por ahí más dolorosa, más que por qué la gente vota a los mentirosos, es por qué la gente vota a alguien que dice que todos tenemos que aceptar ganar lo mínimo indispensable por el trabajo que hacemos, que una persona que dice que Argentina estaba fuera del mundo cuando intentaba la unidad regional, nada, eso. Me parece que la pregunta es aún más dolorosa. ¿Por qué votamos a alguien que nos dice que va a hacer cosas tan crueles y que las hace, de hecho? Claro, sí, totalmente. Y también a mí me sorprende mucho el después, ¿no? El presente, en realidad. O sea, bueno, lo votaste, pero el tipo está echando gran cantidad de gente y hay mucha gente que está de acuerdo. Hay gente que le tiraba cubitos de hielo a los despedidos. Por eso, insisto, tomen nota los dirigentes de la Argentina que viene, que el próximo eslogan, cuando volvamos, ya no va a ser Argentina un país con buena gente, tiene que ser Argentina un país donde hay de todo. ¿También? Un país con bolsa de gatos. Claro, hay de todo acá. Acá hay gente que está dispuesta a dar la vida por un compatriota que ni siquiera conoce, y hay tipos que están dispuestos a tirarle huevazos a un tipo que acaba de perder el laburo. También la señora, bueno, celebraba la performance de Fernanda Vallejo en C5N. Una amiga, Fernanda Vallejo, le mandamos un abrazo grande. La tendremos en el piso en algún momento, seguramente para hablar también de economía. Y se nos fue el programa, pero como por un tubo, y ya está del otro lado la gente de Conjura Rebelde. Así que atornillate ahí a la radio para escuchar a los compañeros. Sí, saludamos también a Juan Singuita, que nos escribió por Twitter, que nos escribe todas las mañanas y nunca lo podemos leer. Juan Galván también, que estaba difundiendo la nota que tuvimos con Mariana Moyano, Alejandro Ferreira. Son todos oyentes que nos escuchan y que escriben, y lamentablemente no podemos leer todo porque, como verán, el aire nos apura y no queríamos perdernos la nota con Mariana Moyano, que hacía rato que queríamos escucharla aquí en Radio Rebelde, y a veces es complicado. Bueno, ella nos comentaba la situación familiar, ¿no? Y bueno, cosas de la vida que a veces complican. Incluso se la escuchaba ahí como haciendo cosas hogareñas en el medio de la nota. Así que le agradecemos un montón. Y esa nota podrán encontrarla en la tarde de hoy en amartia.com.ar. No me quiero olvidar de mandarle un saludo a Marta, ¿eh? Marta ayer le estaba haciendo masajes a mi mamá mientras escuchaba a Eve de Bonafín en Radio Rebelde. Pero qué maravilla, Marta, que le hace escuchar Radio Rebelde a todos sus pacientes. Así que un abrazo enorme para ella. Muchas gracias, Santiago Moradián. Gracias a usted. Lo último, un saludo grande a Ernesto, que hoy está cumpliendo años. Así que nada, un abrazo muy grande, Ernestito. Te veré más tarde. Saludos para él, entonces. Un abrazo enorme en la producción a Pablo Diz y a toda la gente de Revista Amartya. Mavi en la producción. Y en la operación, en realidad, me equivoqué. Bueno, no importa. Saludo a los productores de 7.0 que también nos ayudan aquí, ¿eh? Agustín y Tomás están siempre firmes también junto a No Nos Queda Otra. Se viene Conjura Rebelde, así que no te puedes mover de ahí. Y nosotros nos reencontraremos mañana, ¿eh? Yo, Rocío Alterley, estaré aquí de 9 a 11 en otro programa más de la revista Amartya, porque no nos queda otra que hacer aire. Noticias. Noticias. Política. La reunión entre los gremios docentes y el Ministerio de Educación de la Nación se postergó para las 15:30. En principio el encuentro estaba pautado para las 10:30, pero fue reprogramado por un pedido del Ministerio de Educación luego de que los gremios rechazaran ayer una oferta de aumento del 28,7%.